Saludos, gente. ¿Cómo se encuentran? Por aquí, Alex Nation, de Nivel Escondido. Les doy la bienvenida a este, su podcast semanal, Nivel Escondido 291, edición Remastered. En HD. En HD y sin anuncios. Gente, espero que se encuentren. Instantánea. Instant replay. Gente, espero que se encuentren bien. Y ya escucharon esa voz sexy que me está acompañando en esta noche de hoy por segunda vez. Mr. Sparrow Wolf, ¿qué está pasando, Gio? Papi, ¿qué es la que hay? Ya después de cierta hora, mi voz se pone aún más deep. Así que, I can't even help it. No. No podemos evitarlo. Ya, gente, estamos aquí haciendo esta edición remaster del podcast. Desafortunadamente estamos regrabando. Tuvimos un pequeño percance durante la noche de ayer. Pero nada, aquí estamos para traerle, ¿verdad?, lo más relevante de lo que está pasando por ahí en el mundo de los videojuegos, las secciones favoritas de ustedes. Y hoy, en la sección de qué es la que vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a estar hablando de lo que estuvo sucediendo durante nuestro primer maratón de 1000 minutos aquí en nuestro canal de Twitch. De verdad que estuvo buenísimo. Se lo van a disfrutar. Over the top. Una cosa espectacular. Así que nada, vamos a estar hablando de eso en qué es la que hay. Así que sin más tiempo que perder, vamos a arrancar con nuestra agenda para esta semana. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, combo, vamos entonces para las noticias más relevantes del mundo de los videojuegos. Y vamos a arrancar por aquí con contenido, ¿verdad?, y noticias para el juego de Destiny 2, específicamente para el nuevo DLC de Forsaken. Y es que, gente, Bungie estuvo anunciando de que el juego va a estar recibiendo 2 actualizaciones, las que ellos han dominado, actualizaciones de calidad de vida del juego. La primera, que es denominada la actualización 2.0.4, esta va a estar llegando al juego el 16 de octubre y marca el inicio del Festival de los Muertos o el Festival of the Lost, que es un evento de temporada dentro del juego. Entre algunos de los cambios más notables que va a tener esta actualización es que, gente, Bungie va a arreglar la forma en que usted consiga armas poderosas, y es que el juego ahora mismo tiene un pequeñito problema de que el arma que más el jugador está recibiendo dentro del juego es la ya afamada Edge Transit, que es un grenade launcher, y los jugadores se han quejado de que están recibiendo demasiado esta arma. Pues Bungie, ¿verdad?, añadió unas nuevas armas poderosas y va a arreglar el drop rate de esta arma a los jugadores. Entre los nombres, ¿verdad?, de estas nuevas armas poderosas se destacan True Fire and Flood, Sebonia D y Crook Fan 4FR. Y estas armas usted las podrá conseguir haciendo actividades, misiones, strikes. O sea, van a dropear en general por usted simplemente estar jugando el juego. No van a estar atadas a ningún quest o alguna misión en particular. Adicional a eso, los rifles de los Scout Rifles van a recibir les van a aumentar el damage. O sea, el daño que infligen se va a ser aumentado. Esto en el escenario de jugador versus el ambiente, o sea, PvE. No van a ser afectados el modo de PvP, ¿verdad? El multiplayer competitivo no van a ser afectados ahí. So que eso está bien interesante. La segunda actualización, que es denominada la 2.0.5, esta va a estar saliendo el 30 de octubre. Y en este update van a estar dándole más damage a las espadas y a los rifles de fusión en el ambiente de PvE. También la nueva arma exótica, la Malfishing, ese cañón va a estar recibiendo también un incremento en daño. Los Nightfalls van a tener recompensa específica y se le va a hacer más fácil a los jugadores de poder farmear estos Nightfalls buscando mejores armas, mejores armaduras, algo que ahora mismo en el juego no estaba pasando, así que Bungie va a arreglar eso para hacer los Nightfalls más interesantes. Así que además de eso, la famosa y peligrosa y temida arma, la Sleeper Simulant, va a recibir un pequeño nerf en el modo de Gambit. Esta arma, mucha gente se estaba quejando de que es un one shot, one kill. Yo personalmente no estoy de acuerdo con las quejas, porque esto es un arma poderosa, es como un rocket launcher. Pero sí, la van a nerfear en Gambit. Así que para que dejen el lloriqueo, pues ya, gente, le van a bajar el damage al arma. Así que sindicato de las lágrimas anda suelto. Eso es así, mano. Qué lamentable. Otra cosa que también van a arreglar con estos updates es que el juego, lamentablemente, estaba siendo bien difícil para que los jugadores consigan los Masterwork Cores. Y estas son unas piedras que usted utiliza para darle upgrade a su alma y llevarla a level 10, que es básicamente cuando usted convierte su alma en un alma Masterwork. Usted puede comprar estas piedras, pero lamentablemente el intercambio de Legendary Shards por estas piedras es alto a lo que tú recibes. Pues Bungie decidió atar a los Bounties de Spider, ¿verdad?, en Tangle Shore, recompensa de Masterwork Cores. Okay, eso está bien interesante y es súper bueno, porque los Bounties resetean diariamente en estos mapas. O sea, que usted va a tener algo que hacer, algo que farmear. Así que esto está bien interesante, ¿verdad?, para los que estamos, que me incluyo, que estamos otra vez entregados con el Destiny 2 Bug. Así que estos cambios, ¿verdad?, algunos están buenos, otros están como que medio cuestionables. Pero ya, por lo menos sabemos que Destiny le está dando muy buen cariño al juego. Esta expansión ha llegado para quedarse. Las comunidades están bien activas jugando el juego. Y de verdad que, por lo menos mi parte, yo la estoy pasando súper bien. Y me ha gustado mucho los cambios que hicieron dentro del universo de Destiny 2. Y allí, mano, hay muchos comentarios positivos acerca de Destiny 2 ahora. Como que es el juego que todas las personas estaban esperando que fuese cuando salió. Yeah, man. Pues ahora, que en comparación a cuando se empezaron a hacer ese tipo de comentarios con Destiny 1, son bastante recientes, así que han ido mejorando un poquito Bungie en términos del deliverance. Así que GG para aquellos que están bien entregados con Destiny. Yo lo bajé, yo empecé a jugarlo porque pues lo dieron gratis en PSN mes pasado. Y lo jugué un rato y qué sé yo qué, no es algo que estoy haciendo constantemente. Pero lo que he jugado lo he disfrutado a su modo, ¿me entiendes? No, ya la experiencia Destiny como tal, lo que yo viví de Destiny 1 me gustó, pero no estoy seguro si es algo que quiero continuar a largo plazo. Exacto. No, y sobre todo que el feeling que me da es como si estuviese jugando Destiny 1, ¿me entiendes? Es como si fuera un patch. Y válgate que no pagué por él. O sea, si llego a pagar por Destiny 2, yo estaría sumamente incómodo. Sobre todo siendo que, como estás comentando, pues ahora es que aparentemente el juego está tomando el camino correcto. Sí, pero yo me imagino que una vez tú... ¿Ya tú completaste la historia? Me falta... No sé ni cuánto tiempo me falta, pero no le he completado. Es bastante larga, fíjate. No. Le hicieron justicia en cuanto a eso, porque la campaña del Destiny era bastante corta. Esta, por lo menos, vas a tener un par de horas chéveres. Yo imagino que te va a pasar como le pasa a muchos. Vas a terminar la campaña y hasta ahí. O sea, jugó los trofeos, viste la historia y ya. O sea, no te va a interesar el PvP, me gusta, fíjate, el Crucible. Uh-huh. Así que a lo mejor le meto ahí, que no tiene que ver nada con conseguir raids ni nada por el estilo, aunque los raids ayudan y a conseguir drops y looks y toda la cosa que siempre ayuda, pues puede ser que como que me diga, mira, vamos a hacer uno para tratar de conseguir esto. Pero no voy a meterle un grandeo intenso, por un code, como le hice con el uno. El grind ahora mismo desde Forsaken para acá está brutal. El grind está bueno. El grind está súper bueno. Ok. Pues, mano, ya veremos. Pero lo que sigue súper bueno y súper vigente, Nation, es de alguna manera u otra Fortnite. Gústele a quien no le guste, Epic Games se sigue reinventando temporada tras temporada. Y en este release de la última temporada, la temporada más reciente, no es la excepción. Epic Games anunció un modo nuevo, aparte de otras cositas, ¿verdad? Hay una modalidad de como Capture the Flag o King of the Hill, donde capturas un área que típicamente en otros juegos existe, Domination, etcétera. Pero aquí lo vas a capturar y lo vas a mantener vigente, sea aplicando emotes o bailando. Pero la cosa es que tienes que estar pendiente para esquivar las balas y qué sé yo qué. Pues eso es una de las chulerías que hay en esta nueva season. Pero otra de las cosas que llama aún más la atención es que Epic Games aparentemente está haciendo tanto dinero que tiene que idear maneras en las cuales regalar dinero. Me explico. Ahora resulta que en un modo especial dentro del menú de Save the World usted va a poder seleccionar lo que ellos denominaron algo así como Support a Creator. Y esto va en la línea de que creadores de contenido reciban apoyo de parte de Epic Games. No es un dineral, no es ¿verdad? Una millonada, pero es algo. Y es de una manera bien interesante. Los usuarios van a poder utilizar o seleccionar de un listado autorizados por parte de Epic Games ciertos creadores de contenido. El creador de contenido no es cuestión de que voy a diseñar un arbusto nuevo, no es ese tipo de contenido, sino son videos graciosos de Fortnite, son videos de tutorials, son videos musicales, etcétera, donde esa gente, ¿verdad?, que está interesada en aplicar y ser parte de este listado, cumple con ciertos requisitos con Epic Games, llena cierto contrato, etcétera, y está en ese listado y tiene como un hashtag o algo distintivo que los usuarios se colocan como parte de su indumentaria, o no sé si se va a ver o no, porque la noticia no especifica, pero sí, tú como usuario vas a seleccionar a quién representar durante 14 días. En 14 días tú puedes renovar nuevamente o simplemente seleccionar otro creador de contenido. Pero el caso es que si, por ejemplo, yo seleccioné, digamos que Alex es creador de contenido, yo lo seleccioné a él y tengo su cuenta atada a mi cuenta de usuario dentro de Fortnite, según yo vaya gastando entonces V-Bucks, a Alex le darían dinero. Tiene que llegar a una cantidad que suena un poquito exorbitante, pero no es inalcanzable, ¿ok? Estamos hablando de que por cada 10.000 V-Bucks que se gasten, a los creadores de contenido se le van a dar $5 reales, de dinero real, de ganancia. Conste que un skin baratito aquí de Fortnite, yo no sé ahora cómo está, pero hace 3 temporadas atrás salían en 1.500, 2.000, fácil, 2.000 V-Bucks. Que entonces la cantidad de personas que te sigan en una red social definitivamente tienen que ver con esto. Y de hecho, ese es uno de los puntos que más sobresalen para efectos de Epic Games darle la autorización a estos creadores de contenido de pertenecer a este listado selecto de lo que es este programa. Este proyecto va a estar corriendo hasta el 31 de diciembre. Como dije, los tags duran solamente 14 días. Queda de ti, si tú quieres renovar con el mismo creador de contenido, pues reactivarlo de manera manual, pero automáticamente no se hace. Y again, entre las cosas que sobresalen en el listado es lo que les dije del ciertos followers. Tienen que tener al menos 1,000 followers en una de las redes sociales mayores. Entiéndase Instagram, Facebook, Twitter, o me imagino que Twitch también. Tienen que haber crear contenido de manera regular en los últimos 30 días. Tienen que completar un acuerdo de afiliados y dejarse regir por lo que son las reglas del código de conducta para efectos de creadores de contenido de acuerdo a Epic Games, y aceptar también algún tipo de acuerdo en términos de recibir la paga con algo que Epic Games tenga conexión, ¿no? Que le dé support. Pero básicamente esa es la forma en la cual ahora Epic Games está tratando de deshacerse de dinero. ¿Tú me entiendes? Ellos están haciendo tanto chavo que es como que así. Así que esa es la que hay con Fortnite, hermano. Se siguen manteniendo vigentes, siguen manteniéndose en una reinvención constante y obviamente siguen sonando fuertes dentro de lo que es la comunidad gaming, hermano. Así que aparentemente hay Fortnite para rato. No, ese monstruo de Fortnite no quiere morir. No quiere morir, y vemos que esta gente sigue dándole extremo cariño al juego, updates, los seasons, los skins que tiran nuevos, siguen cada vez utilizando celebridades para impulsar este juego, torneo, show de televisión, en los eventos tiran la casa por la ventana, o sea, la gente está sumamente adicta a lo que es Fortnite, a un juego free to play, un juego bastante divertido. Nosotros, por lo menos acá en Nivel Escondido, estamos un poquito quitados, pero siempre estamos pendientes de todo lo que está pasando con Fortnite, porque es un juego que gusta. Hay gente que siempre nos pregunta, mira, ¿cuándo es Fortnite? Lo que pasa es que, o sea, preferimos mejor invertir el tiempo, jugar otras cosas que en verdad queremos, y pero no descartamos que en algún punto, ¿verdad?, o algo Gio, que era más que le metía, regresen en un punto en el canal o fuera del canal jugando con los muchachos, con la comunidad, jugar Fortnite. Pero sí, ahora mismo la escena de Fortnite sigue bien fuerte, cada vez más competitiva. Uh-huh. Y ahora con esto del crossplay, que por fin pues ya PlayStation 4 pues dio el brazo a torcer, uh-huh, pues la cosa pues sigue en aumento. O sea, básicamente este bug de Fortnite no hay quien lo mate. O sea, no hay quien lo mate. Y una vez tú caes atrapado en esto, pues de verdad que es bien difícil poder salir de él. O sea, hay gente que han hecho carreras estables con Fortnite. O sea, no se puede tapar el cielo con la mano. Hay gente que está haciendo dinero con Fortnite, dando tutorías de cómo jugar y cosas. Hay gente que está cobrando por dar victoria. So, hay gente que está monetizando todo este fenómeno de lo que es Fortnite. Bien por ello. Hay muchas de las prácticas que yo no estoy muy de acuerdo, pero esto es un negocio y hay que aprovechar, como decimos acá en Puerto Rico, cuando la piña está dulce, hay que aprovechar el momento, porque de seguro, probablemente, como pasa con todo, no va a ser algo que va a durar de aquí a 5 o 10 años. Quién sabe si de aquí a 2 o 3 años el boom baja y ese mercado se segmenta bien, ¿verdad?, más pequeño. O sea, hay que aprovechar. Si usted pone en Fortnite, mire, busque la manera, ¿verdad?, de explotar su talento, ¿verdad?, y que la vaya bien, ¿verdad?, y que esperamos, ¿verdad?, que el juego siga evolucionando y que siga gustando entre todas las comunidades. Yeah. Super nice esto, mano. Brutal. Bueno, pues continuando por aquí con más noticias. Gente, si usted es jugador de videojuegos de PC, pues gente, sepan que ya se adelantó lo que va a venir en el contenido del Humble Monthly Bundle para el mes de noviembre. Entre ellos va a estar incluido Hitman The Complete Season 1 y 7 Days to Die. Pero eso no es todo. Es que se anunció que en este bundle va a estar incluido nada más y nada menos que Halo Night, versión papi. Y la cosa no es esa, gente. La cosa es que este bundle usted puede simplemente pagar, usted puede comprarlo o usted puede suscribirse al servicio mensual por solamente $12 nada más. O sea, que el valor de estos Humble Monthly, algunos ascienden hasta $100 en el costo de estos juegos de PC. Y por esa pequeña cantidad, usted va a tener un montón de juegos, pero gente, no es el montón de juegos, o sea, usted va a tener el juego, la madre de los juegos. O sea, usted va a tener Hollow Knight en noviembre. Eso como que, wow. O sea, un juego que, de hecho, Gio ya mismo yo voy a pasar el así que pasa al frente, ¿verdad?, a Hollow Knight Anonymous. Pero gente, si no saben lo que es el Humble Monthly, esto es un servicio, ¿verdad?, que usted paga una mensualidad. Usted recibe todos los meses un paquete de juegos para PC, juegos que son redimidos a través de Steam. Y lo bueno que tiene este servicio es que usted está ayudando a una caridad. Todos los Humble Monthly, parte del dinero que se recoge va destinado a diferentes caridades, inclusive muchos de ellos han sido destinados a Extra Life. Ellos pues tienen diferentes opciones, usted puede escoger inclusive a qué caridad usted desea cuando usted los compra, o inclusive si usted está suscrito, pues ya sabe que ese dinero que usted pagó va para una obra benéfica. Hay muchas obras benéficas que Humble Bundle auspicia, o que es un proyecto bien interesante, bien chévere. Consigue muchísimos juegos por una cifra absurda de solamente $12 al mes. Yo soy suscriptor de Humble Monthly y de verdad que yo he recibido juegos sumamente buenísimos que valen más de lo que yo estoy pagando al mes por este servicio. O sea, que usted tiene una PC, ¿verdad?, y no sabe qué jugar, pues gente, dése una vueltita por la página de Humble Bundle y de verdad que no se va a arrepentir. No se va a arrepentir, usted puede cancelar cuando usted quiera. Si no quiere suscribirse mes a mes, puede comprar mensualmente el package y le va a costar lo mismo. A la larga sale mejor si se suscribe, ¿verdad? Va a tener un pequeñito rito ahí de unos 2 o 3 pesitos, pero de verdad que es tremendo, tremendo servicio. Pero gente, de verdad, ese mes de noviembre está pesado. Está pesado, o sea, con Hollow Knight nada más. Mano, eso mismo voy a decir. O sea, Hollow Knight cuesta $15 en precio regular, solamente. $15. Uh-huh. Esos $15 son los mejores $15 que yo he invertido en mucho tiempo en términos de videojuegos, ¿ok? Consta que yo solamente jugué Fortnite en vivo, en el canal acá en Nivel Escondido, y le saqué roughly 73 horas de juego. 73 horas de exploración, de enfrentarme a voces, de frustración, de platforming bien hecho, de una historia que se cuenta de manera no explícita, pero de manera suficientemente clara para que usted la disfrute. Es toda una experiencia. $15 me costó, yo jugué la versión de Switch. Estamos hablando de que el Humble Bundle Monthly va a costar $12 e incluye más juegos que todavía no han revelado. Uh-huh. Solamente por obtener Hollow Knight por $12 vale la pena. Vale uh-huh. la pena y de qué forma. Conste que esas 73 horas no incluyen el último contenido descargable que salió. En términos míos, o sea, para efectos de lo que le estoy contando, pero que sí lo incluye el juego. O sea, todo el contenido de DLC lo trae el juego. Los DLCs aquí en Hollow Knight son como expansiones al mapa y se dan de manera seamless. O sea, no es como que, aquí está la nueva expansión, din, din, din, un montón de flechas. No, tú tienes que seguir explorando. Y es, en mi opinión, la mezcla perfecta en la definición de lo que un Metroidvania debería ser. Tiene el factor again de exploración bien activado, tiene unos buenos sistemas de combate, tiene excelente responsividad, tiene el elemento del platforming bien presente y de verdad que la historia está enhebrada de manera magistral, esto sin contar la animación que utilizaron y la música. De verdad que es un juego muy muy completo que por $12 y encima de eso ayudando a una causa benéfica, de verdad no lo piense dos veces si de casualidad usted no lo ha jugado todavía en PC, adquiéralo porque vale la pena. Repito, vale la pena y de qué manera. Wow. Gente, y lo dice ahí nuestro residente experto en Hollow Knight. Algo así, man. Tomen su palabra por hecho, gente. Yo le he metido un montón de horas, o sea, que él sabe lo que está diciendo de Hollow Knight. Y voy a seguir. O sea, ya acabé el juego, pero me faltan cosas por hacer. Es que me faltan cosas por hacer, mano. O sea, me falta vencer a un jefe de un DLC, el Nightmare Grim Nightmare King. Me falta él, que está bastante difícil. Me falta también el Path of Pain y me falta el Coliseo de los Tontos. Eso sin contar el DLC, que el DLC es como un boss rush. Tienes que vencer a ciertos jefes, hay unas estatuas, entonces tú seleccionas el nivel de dificultad que tienes que utilizar para vencerlo. He visto streams de gente jugándolo y creo que One Hit Kills You. Entonces está bien interesante. Aparte de que se añaden ciertas secciones también, again, con platformeo, con historia, etcétera. Algo así como Remember the Gods, creo que es que se llama. No estoy 100% seguro de cómo se llama el DLC porque no he querido buscar demasiada información que entonces me sea de spoiler. Uh-huh. Pero créeme que lo voy a seguir jugando. O sea, el juego está... It's the game that keeps on giving. Bueno, y en esa línea de giving, aparentemente más de eso de obtener beneficios le gustaría tener al autor original de The Witcher, André Sapkowski. Resulta que este individuo aparentemente vendió todos y cada uno de los derechos relacionados a The Witcher a la compañía de CD Projekt Red. Esta compañía es la compañía que ha hecho los juegos de The Witcher. Y en un principio no estaban generando muchísimo dinero, pero específicamente después de lo que fue The Witcher 3, bueno, esa gente dio un brinco de hacer 2.5 millones al año a 174 millones al año. Sin contar lo que hacen en términos de con el side game, si le podemos llamar así, de Gwent, que hay gente que se ha comprado el juego solamente por Gwent. Y hay un juego standalone de Gwent exclusivo, o sea, como que aparte, ¿no? De esta historia que se desprende del juego. Este juego, recordemos que es como un juego de cartas. Y hay gente que consume ese tipo de producto. Y aparentemente aquellas personas que entienden este tipo de juego y que lo disfrutan, dicen que es uno de los mejores que han jugado ever. El caso es que este autor, ahora al ver todo el éxito que está teniendo la gente de CD Projekt Red, quiere más dinero. Básicamente ese es el bottom line, el tipo quiere más dinero, toda vez que en 1997 él cedió todos los derechos y no negoció por regalía. No negoció por unas cantidades o unas anualidades, él simplemente dijo, no, denme todo mi dinero, de una cantidad no disclosed, ¿verdad? No revelada, pero se rumora que fue una cantidad bien poca, en comparación a lo que está pasando ahora en términos de la ganancia del estudio. ¿Qué pasa? Que todo este negocio se da en Polonia, que es de donde son originarios estos individuos, ambas partes, y la ley polaca tiene un artículo que salvaguarda este tipo de situación y permite, bajo el amparo de la ley, revisitar ese contrato o ese acuerdo inicial y proveerle a las partes una nueva opción, I guess, del dinero, porque según el artículo, ¿verdad?, más o menos parafraseado, si una vez se hace el trato y se sobrepasan, pero por mucho, no sé cuál sería el por mucho, ¿no?, cuál es el punto de inflexión, quote unquote, de que diga, no, ya eso es demasiado, pero cuál es el criterio, debo decir también. Pero sí hay un momento dado en el que no, pero te estás haciendo demasiado dinero, esto como que necesita una revisión, vamos a hacerla bajo el tribunal y se supone que le pagues entonces más dinero. CD Projekt Red está despachando como frívola esta reclamación por parte de Sapkowski, ya que pues Sapkowski por libre voluntad, él dijo no, páguenmelo ahí, y de hecho en un momento dado, inclusive alegan ellos que él como que se burló. Dijo, con videojuegos ustedes nunca van a llegar a ningún lado. Llévenselo todo y ya. Hagan lo que quieran con él, simplemente páguenme mi dinero y listo. Así que él quiere más dinero ahora, obviamente. Está viendo que la compañía va a mere sólida, no solamente con The Witcher. The Witcher es una franquicia muy querida, muy respetada dentro de la industria, muy importante, para efectos de que ha tenido unos contenidos descargables de respeto, ha tenido, como mencioné, lo de Gwent, ahora se dirige hacia Netflix con una serie live action con este, ¿cómo es que se llama el tipo de Superman? Esto, Henry Cavill. Henry Cavill. Va para Netflix y obviamente eso va a ser más chavo, más curiosidad para gente que quizá no lo ha jugado, sin mencionar que por ahí viene Cyberpunk 2099, que es un número ahí. Y obviamente eso no tiene que ver con The Witcher directamente, pero es el estudio de The Witcher. So, este tipo quiere más dinero, quiere como que, no, espérate, yo me equivoqué, mala mía, yo necesito más chavo. Ahora, Nature. Después que se los ven. Eso es así. Después ya, que se los ven, papá. Ya, es triste, pero esto se da mucho de gente que cede propiedades intelectuales porque piensan que no van a progresar o no van a prosperar. Y ceden propiedades intelectuales, entonces cuando explotan exitosamente, entonces vienen los revoluciones en la corte de que, yo no dije eso, ustedes me manipularon, y ahí es que se forman estos tirimiretes por propiedades intelectuales que están siendo exitosas en diferentes mercados. Sí. Eso acá no es la primera vez, pero es triste porque, o sea, tú saliste de eso y esta gente lo maximizó, entonces ahora tú como que bien ve la güira, ¿sabes? Ahora, mientras tanto, no sé en qué vaya a terminar esto, pero es triste que estas cosas estén pasando en la industria. No, y obviamente, el estudio en ese momento inicial quizás trató de no hacer lo que se llama en inglés como low balling, ¿me entiendes? No darle una oferta extremadamente baja, pero sí tratar de ahorrar el máximo y decirle, mira, te vamos a pagar una cantidad ahora y quizás luego pues te damos unos honorarios o te pagamos cuando empecemos a generar mucho dinero, te toca tal porcentaje. Pues aparentemente el hombre tuvo una negativa inicial de aceptar eso, que quizás, ¿verdad?, teniendo otro tipo de approach y otro tipo de acuerdo, pues otra sería la historia. Pero todo apunta entonces a que si esto no se resuelve de manera amigable, pues por lo menos un Witcher 4 de autoría de Sapkowski, que es lo que han estado utilizando hasta el momento, pues no sería una realidad en el panorama. Ahora bien, dicho esto, después de que ya el estilo está presente de los autores en alguna obra, recrearlo es relativamente fácil. Si tú consigues un equipo bueno de escritores, si tú consigues editores buenos, consigues fanáticos que revisen el material, etcétera, y se une una comunidad para hacer algo a nivel, ¿verdad?, decente, que tú digas como que pues no es la persona, pero y que la comunidad como que no le tenga mucho respeto, o sea, porque lo mismo podemos decir quizás de Konami y Hideo Kojima, como que Konami puede juntar un grupo de expertos e intentar hacer, sí, pero la mayoría de la comunidad está más del lado de Hideo Kojima que de Konami. Uh-huh. En este caso acá no, acá todo apunta a que el hombre era como que pues este tipo de típico escritor al garete, que simplemente quería hacer dinero fácil en un momento dado, y ahora después que ve a la compañía en buena standing, en buen standing, pues ahora quiere más dinero. O sea, vamos a ver qué pasa. Definitivamente interesantes los eventos que están uh-huh. rodeando a The Witcher, y que de seguro continuarán dando de qué hablar en términos de esta saga. Wow, brutal eso. Bueno, gente, pues de esta manera llegamos al final de las noticias más relevantes para esta semana, así que entonces vamos a continuar con lo que tenemos en agenda para ustedes. El Dato Geek de la semana. 10 de octubre de 2003, estrena en cines Kill Bill Volumen 1. Y a Disney. The Bride en la casa, papá. Peliculón. Sí, mano, a mí me encanta Kill Bill, yo la veo cada rato y no me aburre, de verdad. Buena. Sí, mucho mejor que la 2, a mí me gusta más la 1 que la 2. Oh, claro. La 1 está bien action-packed. La 2 es más cierre de capítulo. Pero por esa primera, mano, estuvo salvaje. ¿Cómo olvidar esa escena en la barra en blanco y negro? Papá, esa ganguita. Sí, no, The Crazy 88. Estuvo bravo sí, de sí, ver. Sí, no, muy buena película. Así que, gente, está en Netflix. Si no la han visto, denle un try, se la recomendamos. No se van a arrepentir. Bueno. Ahora siguiente, entonces vamos a pasar a las publicaciones que tenemos para esta semana y en el mundo de los videojuegos. Esta semana, específicamente el martes 9 de octubre, estará llegando ahí a las tiendas Disgaea 1 Complete. Esto estará saliendo para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Y WWE 2K19 para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Respectivamente, esa misma semana, el 12 de octubre, estarán llegando al mercado uno de los títulos, ¿verdad?, que mucha gente está esperando, y es obviamente porque este título está incursionando en el género más popular en estos momentos en los videojuegos, que es el género de Battle Royale. Estamos hablando de Call of Duty Black Ops 4 con su nuevo modo Blackout. Esto es un Battle Royale dentro de las mecánicas de Call of Duty. Este juego va a estar saliendo para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y adicional, también ese día estará saliendo un jueguito por ahí para Nintendo Switch que se llama The World Ends With You Final Remix. Y desde ahora adelante un buen abrazo a ese jueguito que está el mismo día que Black Ops 4. Así que mucho éxito para ti. Oh my God. Bueno. En cuanto al ambiente de las películas, entiéndase en formato físico, Blu-ray y DVD, estará llegando Hotel Transylvania 3, Summer Vacation, ahí más estará llegando en formato DVD, Blu-ray y en 4K, está clasificada PG. También estará llegando Skyscraper con The Rock, también estará llegando en DVD, Blu-ray, 3D y 4K, esta película está clasificada PG-13. Y por último estará llegando Constantine, la serie animada, esto estará llegando en Blu-ray, 4K y está clasificada R. Y para terminar, que estará estrenando en los cines, está estrenando por ahí Goosebumps 2, Haunted Halloween. Esto es una película de aventura, comedia, familiar, de fantasía y de horror. Está clasificada en PG. Y The First Man 2018. Esto es una película biográfica, drama e historia. Y está clasificada PG-13. En particular, esta película The First Man es la historia del primer hombre en la luna. Así que muy interesante. Así que de esta manera, gente, vamos entonces a pasar a nuestra próxima sección. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, este es el tema del personaje de Akuma en Street Fighter 4. Uy, el duro. Bueno, a la siguiente vamos entonces a pasar a la pregunta random de esta semana. Y esta pregunta, no lo diga. Esta pregunta es algo controversial. Good. Porque, bueno, anyway, vamos a leer la pregunta y ustedes ya nos comentarán después. Dice así: echamos a pelear a todos los Metal Gears existentes entre sí en un Royal Rumble for the Ages. ¿Cuál de todos se corona campeón y por qué? Oh, se olvidó esta pregunta, mano. Esto está, ¿cómo se dice? Bien interesante, porque hay muchas variaciones, ¿verdad? De este tipo de maquinaria, que es, obviamente, es el eje central dentro de la serie de los juegos de Metal Gear. A pesar de que Metal Gear es una serie que tiene una historia bien profunda, bien a veces confusa, pero siempre hay algo en común de que siempre hay que destruir un maldito Metal Gear. O sea, siempre hay algo que hay que hacer contra Metal Gear. Para refrescar la memoria, gente, voy a decirle más o menos los Metal Gear que han salido en toda esta saga. Comenzando obviamente con Metal Gear, el original, ¿verdad? La computadora maestra. Está Metal Gear Rex, Metal Gear Ray, Arsenal Gear, Shadow Hood, el Intercontinental Ballistic Metal Gear, Metal Gear Gecko, Metal Gear MK2 and Metal Gear MK3. Y no es Mortal Kombat, por si acaso. Peace Walker, Metal Gear Seek, Metal Gear Excelsus, Walker Gear, Sahelanthropus, y unos modelos adicionales, Metal Gear MK2 Snatcher, Metal Gear 2, Metal Gear Gander, Metal Gear Kodoke, y Chayoha Karesh. Oh my God. Salud. Salud. Bueno, yo me voy a adelantar, Gio, antes de que... Dale, mete mano. Antes de que tú me digas, yo por lo menos de antemano, yo me voy con Metal Gear Rex. Me voy con Metal Gear Rex. Me gusta Metal Gear Rex, el hecho de que es un tipo de Metal Gear obviamente movible. Se puede desplazar por diferentes terrenos. Es bastante rápido para lo grande que es Metal Gear Rex. Se mueve sumamente rápido. Es bastante resistente a los ataques. Y yo creo que eso le daría ventaja en este rumbo por el hecho de que, a pesar de ser tan grande, tiene esa movilidad tan ligera, puede apuntar en todas direcciones, y de verdad que yo creo que esto le da el edge sobre los otros Metal Gears, ¿verdad? Es una buena combinación de poder y rapidez sumamente buena en este tipo de combates. So, mi selección es Metal Gear Rex. Interesante tu selección, mano. Yo... pensando en la pregunta, yéndome en la línea de acabar con, o sea, resultar el ganador de un combate, algo así, yo creo que me tendría que ir por Metal Gear Ray, de Metal Gear Solid 2. Este Metal Gear es pequeño en comparación con los demás, un poquito más ágil, es bípedo, entonces tiene una cola para estabilidad y tiene un edge adicional, que es que tiene capacidad de movilidad en el agua de manera bastante rápida. Entonces yo creo que eso sería, ¿verdad?, una ventaja, siempre y cuando haya agua alrededor. Si no hay agua alrededor, pues se fastidió. Con todo y eso, tiene el hecho de que tienes la cola del Metal Gear, que puede con la cola entonces dar aletazo ahí y defenderse, aparte de todo lo que es el armamento que compone el arsenal del Metal Gear, el típico rayo, los misiles, etcétera. Y again, tienes la facilidad, ¿no?, de moverse así, más o menos como un Velociraptor. O sea, que sería más o menos la línea de pensamiento del diseño, tal vez, de Metal Gear Ray, en comparación con los demás. O sea, como que los demás Metal Gears, pues, inclusive habían unos patrulleros en Metal Gear Solid 4, ahora yo no recuerdo cómo era que se llamaban, pero estaban diseñados más o menos en ese mismo schematic, ¿no?, de Metal Gear Ray, pero mucho más pequeño, y eran sin piloto, iban por ahí caminando por la ciudad y tenían las piernas como de gallina. Pero ahí ya tenía como que la línea de lo, el diseño como biótico, if you will, que era pues obviamente sumamente más detallado, más rediseñado que Metal Gear Ray originalmente. No, Metal Gear Ray no tiene tal vez esa movilidad, pero si inspiró eso y a todas luces es más o menos en esa línea, pues yo diría que sería pues tal vez un buen choice. Espérate, yo mirando aquí, por ejemplo, Metal Gear Excelsus. Uh-huh. Metal Gear Excelsus es como una araña. Oh, okay. Una araña gigantesca. Esta la vimos en Metal Gear Revengeance. Sí, la del presidente al final. Sí, está bien perra. Está bien perra esa parata. Y también estaba viendo que Metal Gear Seek es también bípedo y se desplaza en agua. Ok. Sí, Metal Gear Seek también tiene esa capacidad. Lo que pasa es que los Metal Gears, cada vez que hacían uno, y el que le seguía tenía las capacidades de los anteriores, pero otros se le mejoraban algo. Y algo más. Uh-huh. Sí, o sea que, te digo, sería una batalla extremadamente fuerte entre estas unidades, ¿verdad? Que obviamente pues siempre estaba, ¿verdad? Este conflicto de estos juegos de Metal Gear, o sea, el poder controlar una de estas máquinas pues básicamente te garantizaba world domination, o sea, era una máquina, estas máquinas diseñaban para tener capacidades de lanzar armas nucleares de cualquier punto del planeta. Tenían esa capacidad y tenían unos armamentos sumamente adelantados para su época. So que ya, yo entiendo que la pelea va a estar buena, pero yo me quedo con mi Rex. Yo voy a mi Rex. Yeah. Así que awesome. Pues muy buena esa pregunta. Gente, le invitamos a que una vez se publique el post de la pregunta random, ¿verdad? Comenten por ahí en nuestra página de Facebook quién usted cree que ganaría y por qué. Así que muy buena esta pregunta. Excelente. Rock on. Yeah. Bueno, gente, ahora sí vamos para lo que tenemos en el plato mayor para esta semana. Y esta semana se la estamos dedicando a Trivia Challenge. Toma dos. sí. De verdad, desafortunadamente, en el desaparecido episodio 291 versión 1. Sí, eso está en el Dark Web. Sí, se perdió en el Dark Realm. Ahora vamos para Trivia Challenge versión 2.5. Y nada, más o menos me mantuve en la misma línea de la primera trivia que hice con Gio el día que grabamos, que lamentablemente no quedó grabado el archivo. Así que vamos a estar dedicándole la trivia a Street Fighter en general, pero esta vez decidí entonces irme por personajes. Yeah. Personajes del universo de Street Fighter, pueden ser de cualquiera de las mil y una variaciones que tiene Street Fighter en el mundo, que ustedes saben que son muchas. Escogí 10 preguntitas, algunas son fáciles, otras pues de seguro pondré un poquito a Gio a pensar. Así que estamos ready, bro. Estamos ready, mano. As ready as I'm gonna be. Vamos para encima, Corio. Así que vamos con esta edición de Trivia Challenge. Y vamos para encima. Bueno, primera pregunta. ¿Cuál de estos personajes ha estado en todas las interacciones de Street Fighter? A. Sagat. B. Dan. C. Ryu. D. Guile. En todas, yo entiendo que Ryu. Muy bien. Opción C, correcto. So, wey. Ahí la primera. Eso es, sí, Ryu estaba en todas. O sea, eso es como que tiene que estar si no es un Street Fighter. Entonces, exacto. Awesome, pues muy bien, ya se apuntó la primera. Segunda pregunta. Espérate, antes que continúe, conste, y vamos a decir la verdad, que en la trivia anterior me fui 5 de 10. 5 de 10. Estuvo muy bueno, una pena que se perdiera en el espacio. Mm-hmm. Pero tuvimos a bien, ¿verdad? Tanto Nation como productor de esta semana, como yo, acordar hacer otra trivia, porque, o sea, reenact. Esa otra trivia. Me iba a quedar, digo. Bien ñemo. Sí, bien ñemo. Nada. Por eso estamos aquí. Pero ya, me fue bastante mal. Y era bien interesante porque eran datos numéricos y cositas chéveres. Preguntas bien nice de la franquicia. So, vamos a ver cómo me va ahora. Exacto. Una de 10. Una de 10. Vamos empezando bien. Exacto. Esta también es un bombito al pitcher. Vamos allá. Pregunta número 2. ¿Qué personajes utilizan un ataque llamado Hadouken? A. M. Bison y Vega. B. Ken y Akuma. C. Blanca y Q. Y D. Ryu y Ken. D. Ryu y Ken. Muy bien. Obvio. Obvio. Te regalé las dos primeras. Ahora es que vamos por encima. Tumba. Vamos. Eso se llama motivación, o sea, activarte el self-confidence de que vas a salir bien para luego dejarte caer. Y gente, esta semana Gato no me mandó preguntas, o vamos a ver cómo nos va esto. Pregunta número 3. ¿Cuál de estos personajes no ha sido un boss en Street Fighter? A. Sagat. B. Bison. C. Q. D. Seth. Si no me equivoco, el malo de Street Fighter 4 era Seth, que era como un amorfo calvo. So yo voy a decir que... puede ser que lo esté confundiendo, que no se llamara así, pero... yo voy a decir que el Q que dijiste, a veces... el letra C, Q. Uh-huh. Q. Muy bien. Ok. Muy bien, muy bien. Yes. Exacto, sí, la pegaste, o sea, correcto. Seth fue un boss, Bison fue un boss, realmente Sagat de Street Fighter 1 original era el boss final. So, yes. Ya, correcto, era Seth. Digo, perdón, Q, sorry. Q, sí, Q. ¿Qué hablas de ese? ¿Eso era un personaje o tú te lo inventaste? No, eso es un personaje. Ok, yo me acuerdo de él. Es un personaje, sí. Bueno, número 4. Este personaje pelea con un solo brazo. ¿Quién es? A. Elena. B. Ed. C. Oro. D. Seku. Maldita sea, uno de esos últimos tres, yo no sé el nombre. Ese tipo, él era, Dios mío, él tenía como un gabán, no un gabán, como, pero un. Como una chaqueta. O sea, y es que peleaba con un solo brazo, pero por voluntad, no es que le faltaba el brazo. ¿Cómo eras? B, B, C y D. Yo estoy seguro que Elena no es. Ok. B, Ed, C, Oro, D, Seku. Vámonos con B. Letra B. Por la adivinar. Ed. Ajá. Incorrecta. Ok. Yeah. Era C, Oro. Oro, ok. Sí. Y tiene un cabestillo amarrado en la mano. Más o menos correcto. Que era como un uniforme escolar. Lo que él tenía. Japonés. No. No, okay, okay. No, él él era, él parecía como un ermitaño. Okay. Sí, un hermit, sí, como un chamán, Got it. Y eso tiene que ser de Street Fighter Alpha o algo. El 3. Yo no me acuerdo de ese tipo. So, okay. Yeah. Estaba confundiéndolo. Sí, pero más o menos. Fatal Fury, yo creo que se llama. Eso es de Neck. Es que eso es. SNK. Ajá, de SNK, que el tipo, hay un tipo con una gorrita roja, ¿verdad? Ese es Terry Bogard. Ok, pues de ahí es que yo estaba pensando que era el chamaco. Ok. Yeah, nice. Quizás estoy súper mal, like, simplemente. No, relax. Una foto, ¿vale? Ajá. Seguro. Bueno, vamos para el número 5. Buena pregunta. Este personaje ha participado en dos franquicias de Capcom, siendo estas Street Fighter y Final Fight. ¿Quién es? A. Rolento. B. Ryu. C. Steve. D. Hugo. Yo estaba esperando que dijera Haggard. Maldita sea. Final Fight. Rayo no es. Rolento, ¿y cuáles son los otros dos? Rolento, Steve y Hugo. Vamos a decir que es Hugo. La pegaste. Hugo pertenecía a la ganga de Mad Gear, que ha tenido unos cuantos personajes en la serie Street Fighter, y otros más. Así que ya, yeah, muy bueno. La pegaste ahí, de Ice, GG. Bueno, sí. Bueno, continuamos por aquí. Sexta pregunta. ¿Cuántas formas ha tenido el personaje de Akuma en la serie de Street Fighter? ¿Cuántas qué, perdóname? Formas. ¿Cuántas formas ha tenido el personaje de Akuma en la serie de Street Fighter? Espérate, ¿a qué tú te refieres con forma? Diferentes interacciones de él. ¿Como diseños? Interacciones. Es que diferentes, ok, vamos a decirlo así, diferentes, podemos decirle transformaciones, podríamos utilizar. Es que no sé a lo que te refieres, dame las opciones a ver si me aclara. Vamos por encima, ok. A, 3, B5C4D2. Tú sabes, te voy a dar un ejemplo. Tú sabes que está Ken. ¿Y cuál es el alter de Ken? Ken joven, Young Ken. Evil Ken. Oh, un ejemplo. Okay, está Ryu. Okay, sí, ¿y cuál es el Dark Shadow? Dark Shadow Ryu. Exacto, sí, sí, sí. Exacto. Pues en esa línea. Ok, ok. En esa línea. Dime otra vez, dos. Son las opciones, son 3, 5, 4 y 2. 3, 5, 4 y 2. Uh-huh. 3, 5, 4 y 2. Yo recuerdo a Akuma con un poncho blanco, o sea, como que un vestimenta blanca. Yo voy a decir que son 3. Okay. Just random, I mean. La pegaste. Sí. Sí. Chivo. Sí, y las tengo aquí. Tengo aquí las versiones. Ok, ajá. Akuma tuvo Shin Akuma. Ajá, que ese era el original. Ajá, Cyber Akuma. Okay. Y Oni, cuando subió el Dark Shadow S y whatever, y cogió esta forma de Oni, que es básicamente un demonio. Sí, se vuelve de demonio japonés. Exacto. Sí, y las pelotas esas que tienen en el cuello le brillan, sí, como un aura rara, como si fuera niebla alrededor. Uh-huh, eso sí me acuerdo, pero no estaba clara que lo que me estabas diciendo, después me aclaraste un poco y como quiera estaba confuso. Uh-huh. So, honestamente no sabía eso, pero ya. Aprendimos algo nuevo aquí hoy. Yep. Bueno, pregunta número 7. ¿Cuántos personajes solo utilizan una letra en su nombre en la serie? A, 4 personajes. B, 2. C, 3. D, 1. Una letra en su nombre. Uh-huh. Ok. Tenemos a M. Bison. E. Honda. Tenemos que tener a alguien más. No pueden ser dos. El indio era T-Hawk. Era T-Hawk o tenía una letra y después Hawk. De Super Street Fighter. De New Challengers. Esto. ¿Las opciones eran cuáles? 4, 2, 3 y 1. Ok. 4, 2, 3, 1. Blanca no tenía. Prefiero, en la película se lo pusieron por la obligación, como que Charlie se llama C. Blanca, pero no era en la serie, no. Gael siempre ha sido Gael. Ay, Dios mío, puede ser que de algún alfa o de algo me falte eso. Voy a decir que 4. Ok, está incorrecta. Okay. Pero vamos a aclarar. La pregunta, lo que la pregunta te quiere decir es que el personaje se identifica con una sola letra. O sea, un personaje que utiliza una sola letra en su nombre, no un nombre compuesto y una sola letra. La lógica que estás haciendo. Pues ni sé. Que se llame R o que se llame P. Exacto, o que se llame K. Exacto, no, exacto. Pues no sé. Pues la respuesta correcta es B2. Y ahorita te dimensioné uno, Q. Q. Está Q y está G. G es de G, donde primera vez salió, creo que fue en Street Fighter, una de estas interacciones del 4, creo, si no me equivoco. Que ahora en el 5 lo trajeron como DLC, que él es como un presidente. Se parece sí, a Abraham Lincoln. Sí. Exacto. Exacto. Okay. Esos son los que tienen simplemente una letra y para afuera. Pero no es. Bueno. No sé si es letra, yo no recuerdo haberlo visto con letra, yo recuerdo haber visto tal vez el fonema de la letra, ¿me entiendes? Como que esté escrito con dos letras, así es, no solamente una letra, eso es el fonema como tal. Entiendo la pregunta, pero ya, estaba un poquito tricky. Por lo menos de donde yo saqué la data para estas preguntas, que es el wiki de Street Fighter, de los personajes, G está con una sola letra, o sea, la letra G. Okay. Sí. Pero ya, también tu punto es válido. O sea, hay gente que a lo mejor en post y cosas lo pronuncian el exacto, fonéticamente la letra. Uh-huh. Y probablemente es más de una sílaba, so, ya. Yeah. Pero por lo menos para conocimiento visual, pues son dos, por el momento. Dos. Bueno, vamos para, ya estamos terminando, vamos para la pregunta número 8. ¿Cómo se llama el final boss de Street Fighter 3? A. Seth. B. Jill. C. Akuma. D. Bison. Ok. ¿Cuál era A? Seth. Ese es del 4. ¿Próximo? Jill. No estoy seguro. ¿Próximo? Akuma. Akuma no era final y boss. Bison. Bison, aunque no estoy seguro porque yo no jugué el 3, yo no sé quién demonios es. Estoy entre Jill y Akuma, voy a decir que fue Jill. Ok, pues hiciste como se dice ¿cómo que se dice eso? Si no es Juan Espedro, pues sí, es Jill. Ok, Jill. Sí. Jill descartar las opciones. Ah, Jill es el personaje este que es azul y rojo. Que tiene el pelo largo rubio y tiene el cuerpo dividido en rojo y azul. Que es uno de los bosses más pillos que tiene Street Fighter, porque ese contraación yo le gané el año pasado en un stream que hice del Street Fighter Collection, que yo tengo para PlayStation 2. Mano, y eso es uno de los bosses más pillos, porque tú vienes y le ganas los dos rounds y viene el tipo, se sube la vida y tienes que volverle a ganarle un tercer round. Una tercera vez, ok. Sí. Maldita sea. Toma Street Fighter 3. Chacho, mano, maldito Jill. Pillo, mano, pillo. Bueno, vamos para la pregunta número 9. ¿Cuántas féminas existen en el universo de Street Fighter? Opción A, 80. B, 45. C, 91. D, 25. Esos números están bien exagerados, mano. Bien exagerado. Yo me acuerdo de Chun-Li, me acuerdo de Kami, me acuerdo de Elena, me acuerdo de Sakura, me acuerdo de That's it. Esas son las cuatro que me acuerdo. O sea, y tú me estás diciendo que 80 y pico. ¿Cómo fue? ¿80? ¿25 es el mes? 80. Lo menos son 25. Ajá, 80, 45, 91 y 25. Diablo, yo no jugué los alfa, yo no jugué los, ni alfa ni Street Fighter 3, y es en el universo de Street Fighter, no son variaciones de Chun-Li, Rosita, o, no, ¿verdad? No. Ok, son de que literalmente féminas, ok. Diablo, pues, ¿cuál es el número más alto después de 25? O sea, que le siga a 25, pero no exageración. 45. Yo voy a decir que es ese, porque... 45 chicas. Sí, porque 80 me parece demasiado y no muy... Me sorprendería mucho. Y okay. 90 tampoco. 25, okay. Pues sí, o sea, quizás... Pero por aquello de... Ok, pues un poco más, pues 45. Ok. Pues vamos entonces a aprovechar esta pregunta para aclarar. Ok. Me diste 45, ¿verdad? Sí. Ok. La respuesta según el wiki de personajes de Street Fighter, un total de 91 féminas. No, mejor. ¿De dónde? Y vamos a poner la madre a brincar aquí, pero bien brincado. ¿De dónde en Street Fighter hay 90 féminas? No puedo decir que me las digas todas, pero dame por lo menos el razonamiento de ellos. O sea, ok, te puedo leer las primeras tres páginas rapidito. Chun-Li, Kami, Poison, Yuri, Sakura, Laura, Armika, Karin, Ibuki, Colin, Menat, Falky, Elena, Rose, Sea Viper, Makoto. Esas son las primeras 4, 8, 12, 16 féminas. Sigo por ahí, DeCapri, Elisa Masters, Ingrid, Okoto, Julie, Maki, Purimpurna, Roxy, Blair Dam, Yuriko, Ibiki, Juni, Nanase, Jessica, Aria, Shadow Lady, Sharon. Ay, okay, aquí hay personajes que solamente salieron en el anime, dijeron hola y ya, right? El wiki te las cuenta todas. God damn it. Incluyendo las dolls. Te incluyendo mucho los dolls. No. GG. Sí, es una exageración GG. a la. Hay más que hombre. No hay más hombre. No, estoy exagerando. ¿Tú sabes que hay hasta una blanca fémina? No. Se llama Blana. what the hell? Sí, mano. ¿Y dónde salió esto? ¿En hay una pirata exclusivo? Mira, hay una pirata, loco, se llama Ruby. Para que tú veas, hay un personaje. Mira, esta pregunta hasta Vidium lo hubiera sacado mal. Sí, no, yo creo que más nada voy a decir. Sí, sí, Vidium sí, sí, es sí. El experto residente de Street Fighter. Él dice sí. Que la SF es de Street Fighter, yo tengo duda, y era sonido fanboy en verdad. Pero él dice que es Street. Hay un personaje del anime que se llama hasta La Lupa. La Lupa. La Lupa. Sí, que sea haciendo alusión a Loba, porque... Tiene que ser. Pero sí, son y por eso dije en el universo, diablo, porque cuenta diablo. Todo, cuenta todo. Ah, aparentemente pero... el universo de Street Fighter es más grande que el de Marvel. O sea, sí. No lo sabíamos, no lo sabíamos. En la próxima Infinity Wars, o sea, al final, quien va a salvar The Day son estas 91 chicas que van a aparecer. O sea, de la nada. De la nada. Se chavó Thanos. Sí, no, Thanos es un nene teta. What the hell, loco. Bueno, vamos entonces a finalizar esta trivia con la última pregunta. La ponen aquí, que está estuvo incorrecta. Okay, la última. ¿Qué personaje idolatra, sigue y quiere ser como Ryo? A. Ken. B. Dan. C. Sean de Sakura. Ah, diablo, ahora yo tengo entonces dudas. Porque para mí ya son dos. Entonces, de los que mencionaste ahí. Pero uno es Comic Relief. So, Sakura. Correcto. Yes. Sí, yo sé que estás entre Dan y Sakura. Dan era un Comic Relief ahí medio... Sí, pero Dan era más tirando a Ken. Ok. Y Sakura, pues obviamente sabemos que es el Love Crush con Ryo es una cosa... Es una copia, más o menos, de él. Sí, sí, exacto. Ella quiere hacer todo lo de él. Ella se vuelve loca cuando lo ve en el anime. Eso, un montón de cosas. Pero ya, Sakura. So, all right. Pues mira, mano, de 10 contestaste 7 preguntas correctas. Me fue mejor hoy. Mucho mejor que anoche. Que anoche. No, es que la gente, de verdad, una pena que esa trivia se perdió. La trivia estuvo muy buena. Yo me hice Nation. O sea, unas preguntas... Guárdala sí. Y hazla tal vez a Gato o a Mash después, o sea, como que porque está buena, o házmela de aquí a 2 años, o sea, quién sabe, y obviamente se me van a haber olvidado esos datos, porque está buena de verdad esas preguntas, están muy buenas, las de la otra trivia. Esta estuvo buena también, hubiera ganado o hubiera perdido, fueron muy buenas preguntas, la verdad que GG. Nice, pues me alegro que te la hayas disfrutado, así que gente, espero que hayan aprendido algo. Si tienen un comentario o alguna duda sobre esta trivia, pues le invitamos a que lo comenten en el post del podcast una vez esté publicado. Yes. Yeah. Bueno gente, ahora sí, vamos, yo sé, ya estamos pasando al final del podcast para esta noche y vamos entonces a pasar a qué es la que hay. Uy. Y vamos a aprovechar este qué es la que hay, ¿verdad? Aparte de, obviamente, de que siempre decimos lo que estamos jugando, pues vamos a estar compartiéndole, ¿verdad? Aquí un ratito, hablándole de este tremendo evento que estuvo ocurriendo este pasado fin de semana aquí en nuestro canal de Twitch. Es el evento denominado 1000 minutos por 1000 followers en Twitch. Hicimos un maratón de 1000 minutos y obviamente era el bacalao party. Estábamos de celebración, estábamos bien contentos por todo el logro que hemos y todo el apoyo que hemos recibido en esta plataforma de Twitch. Así que Gio, mano, qué mejor que tú, que usted es un tipo así tan elocuente, tan vivo en sus expresiones, que nos diga, o sea, ¿qué estuvo pasando ese sábado? Un sábado para historia. Mano, definitivamente. Un sábado para historia. Sin lugar a dudas, un precedente sumamente icónico en nuestro canal y en la historia de nuestra comunidad. Nosotros llevamos con el canal de Twitch 2 años. O sea, este año, a medida que vamos, ¿verdad?, moviéndonos, pues ya cumplimos 2 años y tantos meses. Y en el lapso de 2 años y tantos meses que llevamos al aire, se ha atravesado por un montón de evoluciones en el canal hasta tener lo que tenemos ahora mismo, gente. Casualmente entiendo que hoy, la transmisión de hoy, o de ayer, más bien, de Sunday Kickstart, marcó 1 año de manera ininterrumpida, donde siempre hemos tenido transmisiones los 7 días de la semana. Eso es algo que inicialmente no pasaba. Obviamente, esto ha fomentado confianza entre ustedes, nuestra querida comunidad, y nos han honrado con su apoyo y con sus follows. Entonces estuvimos celebrando 1000 follows este pasado fin de semana con un maratón de 1000 minutos. Abrió Mash 188, después le siguió Alex Nation, después estuve yo y finalizando estuvo Gatonejo, y el stream fue de manera ininterrumpida y de principio a fin, gente, eso estuvo increíble. Durante toda esta transmisión se estuvo llevando a cabo una debacle positiva, right, de diversión, de sorpresas. Hubo varios sorteos. Originalmente se iban a sortear 4 tarjetas de regalo de Amazon valoradas en $20. Durante mi turno me salió como que vamos a hacer uno a lo último ahí porque sí. Y ya me llegó el memo de allá de central de nivel escondido. Esto lo acumulé en la gaveta junto con los demás. Pero ya, el caso es que en vez de ser 4, fueron 5 en total. 5 en total, 5 felices ganadores. Parte de la comunidad, entre ellos varios followers y subs, o sea, fue como que una mezcla. Creo que uno solo ganó un follower, ¿verdad? Y los otros 4 fueron subs. Eso es así. Subs. No, este chamaco que en ese momento no estaba suscrito y ganó bajo el estatus de follower. De follower, exactamente. Así que fueron 4 subs y un follower, que estaba abierto. O sea, estábamos simplemente al momento de hacer el sorteo. Los que estén aquí presentes, digan la frase o lo que sea y se le incluye. Estuvo increíble, de verdad que los turnos Mash se botó abriendo el stream, Alex Nation estuvo jugando jueguitos de Nintendo, Mario fue lo que tú jugaste, ¿verdad? Principalmente. Yo hice prácticamente un Wii U playthrough ese día, estuve jugando New Super Smash Bros. U, un juego que hace años yo lo había empezado y no lo había terminado. Y durante el stream, pero para acá decidieron que cambiara, votaron de que jugara Tropical Freeze, precisamente para Wii U también, so que metiera esos 2 jueguitos, y brutal. Nice, mano. Yo jugué entonces un poco de Hollow Knight, tratando de hacer las misiones que me faltaban, después brinqué al Super NES Classic, que jugué un poco de Super Ghosts and Ghosts, y de, sí, está bueno ese juego, como que revisitar así, como que, sí, vamos a tratar de hacer aquí y allá, está interesante. Y un poco de Super Nintendo, escuchaba a mí, Super Mario Brothers, Super Mario World, que era el de Super NES. Uh-huh. Y después Gatonejo, principalmente lo que estuvo jugando fue Friday the 13th. En un momento dado la capturadora le comenzó a dar problemas y tuvo una sesión bien interesante de mostrar los Funko. Así, sí. A petición de unos viewers que llegaron. Sí, mano, sí. Y después jugó un ratito, creo que fue baloncesto. Sí, NBA 2K18, creo que fue el que jugó. Y después entonces volvió otra vez a jugar Friday the 13th. Yo me uní, estaba chamaco también. Estuvo bien divertida la sesión overall. Pero el caso es que estuvo increíble. Nosotros aquí en Nivel Escondido nos sentimos sumamente agradecidos de todo el apoyo que ustedes como comunidad nos brindan semana tras semana en todo lo que hacemos. O sea, porque no es solamente el podcast, humildemente, pues, ¿verdad? Tratamos de proveerles el mejor entretenimiento semanal, una plataforma de entretenimiento completa con los posts en las redes sociales, los videos de contenido exclusivo en YouTube, los videos de playthrough que exportamos de Twitch hacia YouTube, el podcast, los posts de la página, de las redes sociales, etcétera, todo se es como un package, ¿verdad? Y que definitivamente nosotros pues percibimos como que es de su agrado con este apoyo tan masivo que hemos recibido en las diversas plataformas y específicamente en nuestro canal de Twitch. De verdad que durante el evento nos sorprendió muchísimo continuar recibiendo follows nuevos. Y hubo gente que hasta se suscribió ahí mismo, como que no, me gusta el canal, págata, vamos a resuscribir. Gente que habían sido suscriptores en el pasado y que por alguna razón u otra pues habían dejado la suscripción, pues se unieron nuevamente a la Horda Bacalá. Gente, de verdad que estamos muy contentos, muy muy contentos, muy honrados, muy felices de contar con el apoyo de todos ustedes toda la semana. Así que gracias, gracias, gracias. Yeah, man, de verdad que sumamente brutal. O sea, las palabras, no tenemos palabras para expresar, ¿verdad?, el agradecimiento que sentimos y el apoyo que nos han brindado, y obviamente el apoyo que nos han brindado tanto a estos eventos como a nuestras campañas de Extra Life. Han creído en la causa por la que nosotros jugamos y por la razón por la cual tenemos este canal en Twitch. Nosotros no tenemos este canal para lucrarnos, yep, ni tener 500 mil subs ni cosas que se parezcan. Nosotros tenemos este canal para obviamente entretenerlos a ustedes, pasarla brutal, mantener esta comunidad siempre bien unida, pasándola bien, pero también sobre todo utilizamos esta plataforma para, ¿verdad?, para ayudar a nuestros niños de la Fundación San Jorge. Así que básicamente lo decimos, todo lo que este canal genera se utiliza para esta caridad, para esta obra benéfica. Y sí, de alguna manera u otra. De alguna manera u otra. Si lo ponemos técnico, es 75-25. 75-25. El 25% para donde va es para ustedes mismos. Como comunidad. Salen sorteos, salen goodies, salen cositas que ese 25% pues quizás cubre algunas cosas. Otras cosas muy gustosamente las cubrimos nosotros de nuestro bolsillo. Pero entonces el otro 75% va para ayudar a los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico, como dice Alex. Y definitivamente es un placer para nosotros contar con todo ese apoyo, hermano, de verdad que sí. Y nos alegramos de que estas cosas pasen. Nosotros nos gusta mucho cuando nos comentan de que, que de verdad que nos gusta, como, o sea, nos gusta el canal, me entretiene. Esas son cosas que a nosotros de verdad nos llena y obviamente reafirman que lo que estamos haciendo a usted le gustan. Por eso es que yo soy una persona que, por ejemplo, cuando tengo problemas de internet, yo sé que es una muletilla constante, pero yo por lo menos en mi caso me molesto mucho. Me molesto y me frustro porque a mí siempre me gusta mantenerlos bien entretenidos, o sea, hacer un stream de calidad, porque ustedes se lo merecen, porque ustedes nos han dado tanto. Que contra, lo menos que podemos hacer es hacer un buen trabajo, o sea, hacer una transmisión de calidad, que usted se ría, que se divierta, que disfrute de las bacaleadas, que vea uno que otro rage quit en vivo, que se rían de nuestras historias, de nuestras anécdotas, que compartan sus penas, sus triunfos con nosotros, que nos alegremos, que lloremos juntos. Eso es lo que a nosotros de verdad nos agrada. Y este sentido de comunidad que tenemos, a eso iba. Eso es un sentido de comunidad bien grande, gente. O sea, a eso iba, mano. Personas que llegan al canal con diferentes situaciones y nos comentan, mire, y a yo la ha pasado, a Gato la ha pasado, a mí me ha pasado, o sea, y nosotros pues como que dejamos de ser nosotros para ser de esa persona y pues la hemos aconsejado, le hemos hablado, los hemos encaminado, ¿verdad? Porque a pesar de que somos comunicadores en ese sentido, pero también somos seres humanos. Y si está en nuestro poder darle una palabra de aliento a una persona, darle un abrazo amigo a quien lo necesita durante esa transmisión, muy gustosamente nosotros hacemos sin ningún tipo de problema. Bueno, es que vamos a hablar claro. Si la gente lo que quisiera ver es playthroughs de X o Y juego, eso lo puedes ver en YouTube. O sea, si algo nos caracteriza a nosotros como comunidad, y específicamente nuestro canal de Twitch, es la interacción. Nosotros estamos bien pendientes a interaccionar con toda la comunidad, con todos los presentes. Eso es lo que en verdad nosotros buscamos como nivel escondido en Twitch, ¿me entiendes? Es brindarle a usted una experiencia de juego y nosotros compartir con nosotros nuestra sesión de juego con todos los viewers, pero también interaccionar con ustedes, más allá de lucir bien o lucir mal o lo que sea en el juego. El juego de verdad, siendo totalmente honesto, es secundario. Juega un papel secundario a las necesidades o a los gustos de la comunidad. Eso es lo que viene primero. Es la interacción con nosotros, con ustedes, es ese apoyo, esos diálogos que se desatan, es apoyar comunidades que nos apoyan a nosotros, es abrir sendas, quizás inspirando a otras personas a hacer cosas que tal vez vieron en nuestro canal, que no nos dicen que lo vieron en el canal, pero que definitivamente se inspiraron, aunque no lo digan. De repente lo percibimos y nos encanta ver eso. O sea, es como que mira, qué bueno, tú me entiendes. A lo mejor estamos sin querer, estamos promoviendo en otras personas el desarrollar sus comunidades, dándoles ideas, etcétera. Y hey, si te funciona, nítido, ¿me entiendes? Como que ese sentido de comunidad es lo que nos encanta. Nosotros no estamos tratando de encontrar la fórmula secreta y mantenerla callada. No. Nosotros sí, todo lo que nos funciona a nosotros y le funciona a la comunidad, tratamos de compartirlo. Nosotros siempre estamos anunciándoles a otras personas de otras comunidades también que nos apoyan, que son comunidades excelentes, que las pueden disfrutar también. Y eso lo hacemos con mucho gusto y con mucho cariño siempre. Sí, mismo, así mismo. Yo ya hago eco de tus palabras. Así que de verdad que estamos, gente. O sea, el cielo es el límite para nosotros. Y seguimos, porque si ustedes han confiado en nosotros, ¿verdad? Y nos siguen, nos apoyan y ya somos parte de su diario. pues, o sea, nos motiva a seguir reinventándonos, inventando cosas, yep, haciendo cositas chéveres para la comunidad, eventos especiales, sorteos por ustedes. So que de verdad que estamos muy agradecidos de todo este tremendísimo apoyo que hemos recibido. Así que nada, y básicamente eso fue lo que estuvo ocurriendo este fin de semana. Una vez más, gente, muchísimas gracias por haber hecho este evento sumamente exitoso. ¿Qué nos resta ahora? Seguir proveyéndoles un lugar de esparcimiento, de entretenimiento, de una comunidad sumamente excelente, donde toda persona es bienvenida. O sea, podemos hablar de todo, podemos diferir, podemos reírnos, podemos bromear, pero siempre manteniendo, ¿verdad?, el respeto que nos caracteriza como comunidad y como hermanos de habla hispana, hermanos latinos, ¿verdad? Que es algo que también bien bonito que nos une a todos nosotros en esta plataforma de Twitch. Así que muchas gracias, gente. Seguimos para adelante con esto, gente. Bueno, y ahora sí, gente, yo creo que de esta manera podemos entonces pasar ya a la parte final del podcast, pero nos vamos a ir sin antes leer unos cuantos comentarios, y específicamente unos comentarios que dejaron sobre la pregunta random de la semana pasada. Comentario bueno, papá. Comentario sí, bueno ahí. Y la pregunta lee como sigue: si fueras un personaje nuevo de Mortal Kombat, ¿cuál sería tu nombre, tu backstory y tu fatality más icónico? La primera respuesta nos dio nuestro amigo, el Pokémon legendario, el People Champs, el Surfing Boy 24. ¡Surfing Boy, yo te elijo! Y Santo Javier Padilla por ahí en la casa dice: si yo fuera personaje, el nombre sería The People's Champs. El backstory es el mejor del universo y no hay competencia para mí hasta que me teletransportan a el Netherrealm para pelear con los mejores de todos los tiempos. El fatality, me salen alambres de púa en el puño y le doy el puño al corazón y lo traspaso dejando un hoyo y mucha sangre. Para Surfing, que sangriento. También tenemos un comentario por aquí de nuestro pana, el chamaco 0000009, Chamacaster, dice: mi personaje sería un pescador que pelea con un solo brazo, a pesar de tener los dos, porque fue entrenado por un sensei manco. Su fatality sería filetear a su oponente y empacarlo para la venta. Su nombre sería Man K.O., o sea, Manco. Que me perdone si fudía, que realmente es manco y enseña tremendas artes marciales. Oh my God. Oh my God, el Manco. Manqueo. Ay, chamaco. Le quedó buena. El Manqueo. Manqueo. Se zafó. Sí, se zafó. Seguí yo. Yo por mi parte, yo no contesté, pero rapidito puedo decir aquí que mi personaje se llamaría Salt. Salt. Él sería. Él controlaría toda la sal del universo, y por eso llega el Netherrealm, porque ya en el planeta Tierra ya no hay sal que pueda utilizar para sobrevivir. Llega al Netherrealm buscando una supuesta sal sagrada que existe en este reino, pero se encuentra con todos estos peleadores. Entonces él tiene la capacidad de utilizar la sal que sale del sudor de sus oponentes y utilizarla contra ellos. Él crea estas bolas de sal que te caen los ojos y te seca temporalmente, que ahí entonces él ataca y hace sus combos y sus cosas. Pero entonces él tiene una mascota que la acompaña de dimensión en dimensión, y es un gigantesco bacalao. Entonces cuando el fatality, él sería, le invoca a este bacalao, el bacalao le cae encima y lo aplasta. Así que ese sería mi personaje. Salt wins. Salty victory. Damn, bro. Pues yo creo que, contestando a la pregunta, yo me iría más o menos en la línea de Gato. Gatonejo y Mash fueron los que contestaron la pregunta la semana pasada, que eran los que estaban grabando. Gato mencionó que los boricuas no están constantemente representados o bien representados en juegos de pelea. Yo me iría en esa línea, pero me iría en esa línea y en la línea mítica, quote unquote. Y, mano, creo que sería un pirata. Un pirata dentro del universo de Mortal Kombat, de apellido Cofresí. El nombre puede ser cualquiera, pero Cofresí. Tú sabes que Cofresí fue un pirata puertorriqueño, notorio en el área norte de la isla. Y, mano, me parece que sería como que super cool tener ese backstory de que, qué sé yo, estaba peleando contra unos galeones españoles en unas naves robadas, obviamente. logra ganar esa batalla, está celebrando frente al morro, logra escapar, qué sé yo, los cañonazos, etcétera. Pero la nave que aborda venía de un destino que no estaba determinado, y a bordo de esa nave había un cofre con una invitación al torneo de Mortal Kombat. Y de repente, simplemente la nave se desapareció. Se atravesó por un portal y cayó entonces en aguas del océano allá en Netherrealm. Y Cofresí y compañía como que todos confundidos. Pero como él era el capitán, obviamente es el que tiene que sacar la cara por el crew. Es el único que es como que, okay, pues yo voy a meter caña aquí. Entonces, el Fatality, notorio de él, pues, mano, algo así como que de repente está en combate, ¿verdad? Haces el combo para los Fatality. Que haga una señal, no sé si disparar al aire, que tenga un flare o algo. El caso es que dé una señal y que entonces de allá, de casa del, salgan balas de cañón y lleguen entonces todas al blanco. Y el blanco strike. Es exactamente, el blanco es este el personaje que le acabas de ganar, y que lo que quede sea nada, lo pulverice, lo haga añicos. Nice. Después de explotarlo y sangre por todos lados y, you know, Cofre sí wins. ¿No entiendes? Como que ese está cool. Y también asterisco, haría que tuviera una, o sea, su fighting style pues es al garete. O sea, los piratas pelean a lo loco con lo primero que tengan alrededor. So, el tipo puede meter patadas, pero no muy muy estilizadas. Tú sabes, esto es como un trickster. Va a estar utilizando más bien su ambiente, el ambiente alrededor a su favor. Puede ser que, qué sé yo, que utilice una espada, más o menos al estilo de Kenshi. Pero una espada pirata. Y también que tenga acceso a una pistola. Pero la pistola no a nivel de Striker. O sea, que Striker te hacía unos combos de 4 tiros y una granada, 4 tiros, una granada en un spameo. Saludito a Surfing Boy de 13 años allá, para el 90 y algo, en Mortal Kombat 3. Esto, pero eso no es lo que yo quiero de este personaje. O sea, no, yo mismo bofearía eso. El Flintock, que era la pistola típica de los piratas, requería un tiempo de recarga mayor. Entonces sería, si yo gano el round y utilicé la bala, pues ahí tengo tiempo para recargarla. Y que eso sea tal vez, qué sé yo, como el X-Ray, por ejemplo, que tampoco es que lo puedes spamear, que sea algo como que págate, entonces le quita bastante vida porque es una bala, pero es una sola. So, tengo que tener mucho cuidado de cuando la disparo, obviamente va a ser bloqueable, eso tiene que ver con eso. Pero ya hay que terminarlo bien. Exacto. Y el Fatality, como dije, mano, así que sea como que págate, boom. Y si es Animality o algo mezclado con qué sé yo, con misticismo, pues ya entonces me voy en un viaje de que una montaña, más o menos en la forma del yunque, que se levante, que yo tenga un poder, que sea un talismán o algo, que se levante eso y venga y lo aplaste, o se lo lleve, y, you know, que se lo quemo a la selva. O que ese talismán convoca un grupo de sirenas endemoniadas y se lo lleven al tipo. Sí, mano, o el Kraken. O el Kraken. Que claro. Salga del morro. Se lo lleve para David Jones. ¿Cómo se llama esa fosa? Ahora ya me se me olvidó, pero es la parte más profunda del océano Atlántico. Del Caribe. Está de que ahí está el morro, par de millas más abajo. Que ahí hay tesoro español que se acabó. Lo que pasa es que nadie le puede poner las manos, mano. Ajá, chacho. La trinchera de... Oh, my eso, God. Sí, Mariana eso. Trench. No sé si es Mariana o no, pero sí, es una... Trench es la palabra en inglés. Pero sí, en efecto, es lo más profundo del Atlántico está ahí. Que de ahí entonces salga el Kraken y se ve el morro en el fondo, o sea, algo que sea como histórico, de noche, medianoche, que convoque a la llorona el lagarito del diablo, el lagarito del diablo. o que convoque a Yuki Yu o algo así, yo no sé. Ese es el stage del lagarito del diablo, papi. El Fatality tiene un stage Fatality, como que te metes un golpe, pan, y caes en la garita y te levantas y no sabes ni dónde están. Y de repente tienes unos fantasmas y te acarician la cara y te pulverizan, olvídate. Eso está nice. O sea, coño, era una hostia que no era. Estaba abajo en el paseo de la princesa. Era lo que en verdad pasaba. El guardia se quedaba dormido y se caía. Nada de misticismo. Mira, contra Nero, ustedes nos escuchan toda la semana, cojan idea. Make it happen a los Cervantes, pero más joven. Sí. Y triquiñito como yo. Es más, yo le envío una foto, tranquilo, para que la hagan más y semejanza. Un pirata en Mortal Kombat estaría cool. Yes. Y boricua, cofrecito. Bueno, podemos hacer un juego tipo Black Flag, pero con cofrecito, ¿sabes? Le mete seguro. Así que, bueno, mano, bien interesante esta respuesta. Así que, gente, muchísimas gracias a los muchachos, ¿verdad?, que comentaron ahí en ese post. A nivel de podcast y otros comentarios, pues no tenemos nada que compartir. Así que oficialmente vamos entonces a pasar al cierre de esta edición de este podcast para esta semana. Gente, recordamos que en Extra Life continúan las inscripciones abiertas para el evento de Extra Life 2018. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a un asistente o de manera independiente. Para unirse a Extra Life pueden visitar www.extra-life.org y presionar el botón de Join. Adicional a esto, gente, recuerden que una vez nuestro podcast está publicado, lo pueden conseguir en diferentes plataformas, entre ellas iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music, YouTube y NivelEscondido.com. Adicional a eso, gente, nos pueden seguir en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y les recordamos que estamos en vivo los 7 días a la semana con transmisiones en vivo a través de nuestra plataforma de Twitch. Los domingos, lunes y miércoles está este servidor Alex Nation desde las 8 de la noche. Los martes y los jueves está el compañero Sparrow por aquí en After Dark. Y los viernes y los sábados también a las 10 de la noche está el compañero Gatonejo en After Dark de fin de semana. También, gente, no olviden que pueden conseguir nuestra mercancía bien bacana. La consiguen visitando nuestra página nivelescondido.com/mercancía. Y por último, les invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas, tales como Extra Lifers 24/7, el equipo que pertenecemos. Estos están en todas las redes sociales y en su canal de Twitch. Los consiguen así mismo, Extra Lifers 247. También les invitamos a que sigan Aria 787, los consiguen en Facebook. Y disfruten específicamente de nuestra sección de Gaming 787, la sección que trabajaba aquí, que trabajaba el compañero Sparrowwolf y este servidor. Y esto lo encuentran dentro de su programa de varias semanas disponible todos los sábados en la noche. Yeah. También le invitamos a que escuchen a Galaxia Nintendo, los consiguen en Facebook, Inbox, Twitter y Twitch. GG's The Mouthful Podcast, los pueden seguir en Facebook, iTunes y Twitch. Press Pause, Facebook, Twitch y Twitter. Twitch OPR en Facebook y Twitch. Yeah. Así que estos son, ¿verdad?, nuestros colegas. Así que nada, de esta manera yo creo que podemos dar por terminado. Papi, no podemos terminar todavía. Hay un plug más que dar. Ah, ¿sí? Sí, mano. Oh, Epic JC, Keith y Ryan se juntaron otra vez. Oh. Estos nombres les parecen familiares. Son los nombres de lo que se conocía en un momento dado como Bite That Cast. Oh. Ahora están juntos en un proyecto interesante que se llama A Cast to the Past. Este podcast, show, plataforma de entretenimiento, llámalo como usted lo quiera llamar, se va a enfocar en revisitar ciertas franquicias, ciertas cosas que alimenten la nostalgia. Asterisco, el show es en inglés, pero es disfrutable, regardless, ¿verdad?, de que si usted habla un poquito inglés o no, ¿verdad?, o mucho, no importa, como quiera, se lo va a disfrutar porque las cosas que van a mencionar muy probablemente usted también las conozca. Ellos están haciendo o hicieron ya su pilot. Está disponible ya. El podcast de nosotros sale martes. El piloto de ellos salió el pasado domingo. Y trató varios temas, etcétera. Y incluyeron varias imágenes. Por eso digo que como quiera es disfrutable. Así que los invitamos a que le den apoyo también ahí al Epic JC en este New Endeavor. Así que mucho éxito a los muchachos de A Cast to the Past. Algo así como vendría siendo como Back to Retro, pero agrandado. O sea, todo el show vendría siendo un Back to Retro de acá de Nivel Escondido. Yep. Awesome. Así que, gente, ya saben, den ahí los plugs y los follows debido a nuestros compañeros ahí de A Cast to the Past. Bueno, y ahora sí, gente, de esta manera llegamos al final. Así que entonces será hasta la próxima, gente. Espero que hayan disfrutado. Así que vámonos, Jim. Primoros. Se ve. Azúcar. Tumba, gente, se cuidan. 2, 1, juego y te llamo para confirmar que era Xbox.